Arranca lo que va a ser una excitante edición más de Biorritmos, el programa más harto y más borracho de Irola y Ratia, porque aquí lo que nos da la vitamina es el zumo de uva. Buenas tardes, noches, Chucho, ¿cómo estás? También conocido como zumo de talento. Pues también, muy bien, también. Aquí bien acompañado, ¿eh? La semana pasada estuvimos un poquito más ligeros de gente, pero hoy parece que esto está a tope. Tenemos con nosotros al grupo Adamonk. Y bueno, pues nos tocarán alguna cancioncilla y a ver que, cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué tal por ahí en la pecera, chavales? Pero están o no están, no se les ha oído. ¿Están o no están? ¿Están? Ahí hay un Vitor, ahí hay. Bienvenidos. Pues aquí en la pecera también un montón de gente, ¿eh? Estamos muchísimo, ¿no, Raco? Está esto, pero se parece que regalar algo aquí hoy. Está cogiendo tirón este programa, ¿eh? ¿Qué tal, Chucho? Muy bien, muy bien. Hemos tenido una buena semana, un poquito pasada por agua, pero bueno, oye, estamos aquí y al mal tiempo buena cara. Robert, ¿qué tenemos por ahí? Pues yo, para no faltar a mi cita mensual, os traigo una especie de fusión de secciones que va a ser una mezcla del Biocroondas y también pues esas frutas y verduras que suelo recomendar de temporada cada mes. ¿Cómo celebro tus Biocroondas? ¿Verdad que sí? Me encanta. Rockbert Chef, ¿no? Es que eres Chef muy, Rockbert. Eres muy seguidor tú, Chucho, yo lo sé. Sí. ¿Y por ahí por la pecera qué nos traéis? Bueno, pues yo os traigo una sección de cine que tenemos a Josep, a Chucho ya se alegra. Joder, sí que sois la hostia, tío, me encanta venir aquí. Y nada, pues bueno, la verdad es que lo haré un poco trivial, es muy difícil, y como todo el mundo trae tortillas a este programa, a mí no me da tiempo nunca, y soy campeón de mi casa de tortillas, pues ya, si acertáis algunas, ya traeré tortillitas. Muy igual la chavala te la hace. No, yo creo que no. Ha venido, miren, a vernos hoy, impresionante. Y por ahí se descojones. Y nada, y yo agradecer, pues antes de empezar, agradecer a Daniel, un amigo de la Rabechu, que estuvo haciendo un brainstorm, y la verdad es que es una zona en la que he investigado un poco y hay bien de chalupa. O sea, traeremos ahí a una de las criaturas, habrá alguna más después. Bueno, pues como Ayes Martín está de vacaciones, está reencontrando con sus musas, vamos a escuchar una canción de The Cramps, Rock on the Moon. Vamos a escucharla, venga, dale caña. Glorioso comienzo el nuestro. ¿La tienes para pincharla o qué? No, no la tengo, así que... Pues si ponte otro tema, ¿o qué? Va a estar difícil. Te voy a... Vale, vale, genial. ¿Alguien ha traído cosechero hoy? Muy bien, bárbaro. Pues vamos allá entonces con la entrevista con Adamonk, si sí, te parece, Chucho. Muy bien, me parece muy correcto. A ver, pues aquí están los chicos de Adamonk. ¿Quién va a secundar la entrevista? ¿Vas a ser tú? Pues, ¿sí? Por ahí. Muy bien. Venga, pillar posiciones, poneros cómodos. Y nada, pues bueno, presentaros un poquito. ¿Quiénes sois Adamonk? Bueno, pues Adamonk somos un grupo de amigos que está compuesto por el Chalaparta, que es el batería, que no ha podido venir hoy. No está con nosotros. Familiares. Luego está Robert, que es guitarrista. Luego Íñigo Gobel, que toca el bajo. Y Irache, que es la cantante, que se ha incorporado hace poco al grupo. Y bueno, pues hace muy bien y estamos contentos con ella. Es la novata, ¿no? Del grupo, por decirlo de alguna manera. Un poco la que lleva menos tiempo, sí. Bueno, ¿y cómo empezasteis en esto del mundillo de la música? La música empezamos con 14 años o 15. Al llegar a los 18 así me junté a tocar con el Chalaparta. A los 18 o 19 me junté a tocar con el Chalaparta y de ahí ha ido evolucionando el grupo con diferente gente hasta que hemos llegado ahora a Adamonk, muchos años después. Sí, vale, ha sido la teoría de la evolución, eso por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿qué estilo hacéis? Pues no sé qué decirte, pop rock, yo creo que es más bien. Pop rock, ¿no? Sí. ¿Cuáles son vuestras influencias? Pues nuestras influencias son muy diferentes, no sé, las que serán las de Robert, pues no sé, te las tendría que decir él. Y las de Irache, ya sí, hay mucha variedad. Por ejemplo, las mías, pues yo soy muy de Leño, de Barricada, de Marea y así, de gente así, que es diferente a la música que hacemos. Sí. Pero bueno, también la música que hacemos me gusta bastante y por eso estoy en ello, claro. Muy bien. ¿Y que ensayáis mucho a la semana o lo que el tiempo os lo permite? Ensayamos mucho. Sí. Horas y horas, eso sí. Vale. ¿Cómo vais en tema de conciertos y eso? Pues eso, todavía estamos esperando un poco a que Irache se ponga un poco al día con los temas, porque tenemos muchos temas, igual tenemos 30 o 35 temas. y entonces es difícil ponerse al día, pero en el momento ya que estamos puestos al día, pues empezar a tocar en donde se pueda y nos dejen. Sí, o sea que de momento no estáis dando muchos bolos. De momento no, ahora estamos preparando, en este momento estamos preparando. Vale, y bueno, que creo tener entendido que es como una segunda fase de Adamum, ¿no? Antes teníais otros componentes. Otros componentes y es como una segunda fase, sí. Antes estábamos en el último escalón, con otra chica que cantaba y con otra gente. Y luego de ahí salió Adamo, que fue cuando se incorporó Robert, se incorporó Irache y se incorporó Íñigo. ¿Qué cantáis? ¿En castellano? En castellano, siempre en castellano, todo, ¿no? Es que era yo, por ejemplo, no sé, entonces no... Muy bien. Y bueno, ¿tienes así alguna anécdota curiosa que contar? ¿Recuerdas alguna anécdota de concierto? Que es el concierto más loco que has tenido. Risas por aquí, me parece que tiene que haber más de una. No, ha habido alguno muy bueno, sí. En una urbanización hace muchos años ya. En Umbe montamos ahí una fiesta que alucina. Sí, la zona de Umbe Mendi o así, puede ser. Sí, eso es, donde los chalés. Sí. Y bueno, acabamos allí en las piscinas, todos en pelotas. Casi bueno, unas movidas con los que los tenían que pagar. Bueno, buen melocotón, tenía. Entonces. Buen melocotón, sí, señor. Una muy buena. Tampoco te acuerdas mucho, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Y luego, vuestro radio de acción principalmente son bares y así. Sí, bares. Bares. ¿No os ha dado por tocar en fiestas patronales hasta ahora? ¿O sí, no os han llamado? No nos han llamado, claro. Sí. Si nos llaman, vamos a cualquier sitio. Vais a cualquier sitio, ¿no? Claro, eso a partir de ahora. A partir de ahora, esto va como cuesta arriba todo. Sí, porque encima aquí, eso, os hacemos la entrevista, os promocionamos, encima tenéis un nuevo manager ya. Mira, se empieza a conseguir bolos y todo el cristo. Muy bien. Oye, pues nada, si estáis ya preparaditos, podéis deleitarnos con vuestra música. Bueno, pues vamos a tocar un tema que se titula Solo para ti. Solo para ti, muy bien. Pues con todos vosotros, Adamón, que envío ritmos, Irola y Ratia. Adelante, chicos. Ahí están preparándose, ya sabéis que esto es chiquitico. Pienso que tú no no has dejado que yo te quiera. Dentro de ti no has querido una cosa seria. De los Adamonks, si os ha molado lo que habéis estado escuchando, quedaros un ratito más porque se van a tocar un par de temas más adelante y seguimos con el programa. ¿Qué nos tienen por ahí preparados, Sampe? Pues sí, os traigo, ya como he comentado en el sumario, os traigo una sección de cine y en esta ocasión, como sé que hay mucho cinéfilo y bueno, y mucho Pepito Piscinas que le da igual aventurarse a decir burradas, pues os traigo curiosidades del cine, algunas de ellas que creo que pueden ser fáciles, vamos. Pero en modo quiz. En modo quiz lo voy a hacer pues para que participemos todos un poquito, ¿no? Muy bien. Vale, bueno, pues la primera. ¿Cuál creéis que es la escena más repetida del cine según por un director? O sea, hacerle... No, repetimos, ¿sabes? Esa historia. ¿Cuál creéis o de qué director no me vale? No, la escena sé que va a ser muy difícil, pero si me podéis decir... Yo creo que la sé. Es una de Stanley Kubrick, una película de Stanley Kubrick que le hace a Tom Cruise abrir una puerta y cerrarla un montón de veces. No está mal, ves, Nene Whiteshot, pero no, es otra del Resplandor, es de Stanley Kubrick y me vale, Robert, desde luego que es muy buena y me vale. Porque... ¡Ese Robert! ¡Tortilla, tortilla! Es del Resplandor, se le hace a Jack Nicholson y es, no sé si os acordáis, cuando se acerca y aquí está Johnny, empieza a hacer así no sé qué, pues no le gustaba. Aquí está Jack. Johnny. ¿Es Johnny o es Jack? Yo creo que es Johnny. Yo me he traído una chuleta y creo que es Johnny, Chucho. O sea, discutiremos eso. Vale, bueno, pues él... Y se le hizo repetir un montón de veces porque nunca le, no le parecía que Jack Nicholson le diese suficiente... no sé, como dar miedo, no sé, suspense a la escena. ¿Te refieres a la escena esa en la que tira de hacha? Es anterior, es una que es un poquito anterior. Sí, y cuando le va buscando a la mujer. Eso es. Sí, que está ella en el baño y se carga la puerta a hachazos y mete la cabeza. Que sepáis que Jack Nicholson tiraba así de bien la puerta, tuvieron que reforzarla porque de un hachazo ya la tiraba. Sí. Había sido voluntario de bomberos y Jack Nicholson de un hachazo tiraba la puerta y Kubrick dijo, venga hombre, que necesito que haya, que esto... se tarde bastante en romperse. Sobre la anécdota que os contaba antes de Tom Cruise, sí. Se cuenta que fue un poco producto de un ataque de celos de Stanley Kubrick hacia Tom Cruise porque estaba medio enamorado de Nicole Kidman. Ajá, en ese momento. ¡Qué cosa! Menudo de la Kubrick, que era así un tío muy raro siempre. Sí, sí. ¿Cuál creéis que ha sido en otra el actor que más veces ha muerto? Es conocido, es muy conocido y es un gran actor. Y ha muerto muchas veces. Chuck Norris. No, joder, ese no muere nunca. Ese puede ser el que más tortas ha repartido, sí. Pero. Como actor principal te refieres, ¿no? Bueno, o como actor secundario, a ver, no me refiero a los que mueren de extras. Mm. Pues a un negro. Yo me la voy a jugar. Podría ser, porque siempre muere el negro. Yo me la voy a jugar y diría Christopher Lee, ¿puede ser? No. ¿No? No. No. Según esto, porque bueno, tampoco yo me he puesto a contar los muertos de las películas, yo esto lo he cogido de internet, como podéis imaginar, y según esto dice que es Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro. Robert sí, De Niro. Sí. Que lleva el tío, pues muere en más de 14 películas. Uh-huh. Su personaje, que se traca. Es un dato. Sí. Sí. Bueno, otro dato, por ejemplo, ¿cuál creéis que es el deporte que más popular en el cine? O sea, para hacer un una película de Hollywood, ¿cuál es el deporte que más veces has tirado? Yo diría el fútbol americano. Fútbol americano, iba a decir yo también. ¿El lacrosse? Por tirar el lacrosse no está mal, el lacrosse estaría bien. No, pero es el boxeo, tío. ¿El boxeo? Es el boxeo. El viejo boxeo. Sí, sí, señor, sí. Ahí están Rocky y Apollo Creed, entre ellos, uno de los grandes. Toro Salvaje. Sí, Toro Salvaje, hay un montón. Muhammad Ali. Hay una patada, hay una pasada. Bueno, la porno del potro de Vallecas. También, es verdad. Esa cuenta también, ¿no? El potro se desboca. ¿Cómo es? El potro se desboca. Se desboca, eso es, sí, señor. ¿Quién creéis que fue la primera pareja en aparecer juntos en la cama? Esto es algo. Es difícil, ¿eh? Sé que esto estoy poniendo un trivial muy jodido, por eso casi con pues, la de Kubrick tires la tortilla, casi. Sí. A lo mejor Marilyn. Es con de dibujos alguno. Animados, para que penséis que. Para que pues Betty Boop. Betty vas bien, pero es Vilma y es Pedro. Pedro y Vilma, ¿eh? Sí, Pedro sí. Los Picapiedra fueron los primeros en salir. Creía que tal vez traías algo en más homenaje jugoso. A algo del landismo, en homenaje o así. Ya, pero eso es más serie que película, ¿no? Bueno, luego hicieron el truño ese, en la década de los 90, que sí, llamaban película. Sí, pero, sí. No sé. No bueno, sé la verdad, decir. No sé. Yo no sé si es igual salió en antena uh-huh. en alguna televisión y eran ellos los primeros que sabían. Uh-huh. Pero bueno. Un escándalo los usaba. Un escándalo, sí, totalmente. Joder. Y hablando de escándalo, ¿cuál creéis que fue el personaje Disney de los clásicos, que fue censurado en Finlandia? Por algo fue censurado. ¿Pero cuál creéis de los clásicos Disney? ¿Dumbo? No, hablo de. Era un buen intento. Sí, no está mal. Por orejón, ¿no? Por la trompa. No sé, Mickey Mouse. Pato Donald. El Pato Donald, sí, Pato señor. Donald, ¿eh? Porque no llevaba pantalones. Ah, Diego, un exhibicionista en toda era regla. Era un tío guarro, se le veía venir al Pato Donald. Pero era un uco, no se veía nada. Bueno, hay quien dice que entre las plumas se asomaba algo. Pero bueno, otra. Se dejaba toda la imaginación. Otra de Disney, para que flipéis, porque en Disney están muy locos y en Disney se cargan al padre del prota en casi todas sus películas. Ya, joder, dícese Bambi, te puede Dumbo. Decir El Rey León, hay un montón. Uh-huh. El caso es, que decirme, son cuatro películas solo las que no muere el padre del uh-huh. personaje. Si me decís algunas de ellas, me vale. Dama y el vagabundo. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, pero esa es de Pixar, creo, ¿no? O, bueno, no, es de Disney. ¿Es de Disney? Es de Disney. Bueno, igual ya es Pixar, pero sigue bajo la influencia de Disney. Sí, pero no hablo de esas. Hablo de dibujo. No hablo de... El viejo Pinocchio. Pinocchio, Gepetto se lo come una ballena. No, pero no muere. Bueno, en mi versión sí muere. Ya estamos. Yo mataba a Gepetto, que me caía muy mal. Ya está el drama. Si falta una, calentaros un poco la cabeza. Joder, la leche. La Bella y la Bestia, el padre sí muere, lo mata Gascón, creo, sí. En una de estas. Sí. El padre muere de la Bella. ¿Qué personaje más horrendo el Gascón, ¿eh? Gascón, hasta una docena de huevos comía. Sí, era y, grande. Pues es Peter Pan. Peter Pan. La madre de Wendy y los padres de Wendy no mueren. Y Peter Pan. Y Peter Pan, pues eso. Venía un centro de menores. Y por último y para acabar. La siguiente es un poco curiosa porque la naranja mecánica, tanto el guión como los protagonistas de la banda pertenecía a una gran banda de rock, mitiquísima. Es fácil, ¿quién creéis que puede ser? ¿La banda, dices? La banda de rock, pertenecía, antes de que Kubrick se quedase con los derechos, alguien iba a protagonizar la película porque tenía el guión original, lo tenía una banda de rock. No sé, Joy Division. Júgate otro, venga, Pepito Piscinas, venga, que sí, échatela. Es que no te he escuchado, tío. Vale. No, pues fueron los Rolling. Los Rolling. Los Rolling iban a protagonizar la película de La Naranja Mecánica porque la iban a hacer para ellos y al final le cogió Kubrick el guión y la hizo a su manera. Porque esto está basado en un libro. Sí, eso es. O es un guión. No, la verdad es que me pillas un poco fuera. A mí me suena de que sí que es un libro, La Naranja Mecánica, pero tampoco me la voy a. Bueno, venga, me la juego. Sí, es un libro. Es un libro. Ya está, que llamen al teléfono. Si no, que llamen, comentad el teléfono por si quiere llamar a alguien. Pues sí, el 94-421-7060. Y hasta aquí la sección de cine. Vamos a tener que empezar a meter bulos para que la gente se cabree, nos llame y diga, eso no es cierto. Bueno, hay quien dice que hay una sección bulo en este programa, así que pero hay quien dice. Bueno, vamos, antes de poner una canción, tenemos aquí con nosotros a un personaje que vino con nosotros hace ya mucho tiempo, allá por el 2011. Un personaje curioso de nuestra geografía es el Chalapartari catalán, que entrevistamos hace un montón de tiempo y que pues le guardamos un gran cariño. Josep tiene algo que contarnos y le damos el micrófono para que haga un poquito de promo de su historia. Opa, ahí. Es que ricasco por dejarme venir aquí otra vez y para hacer esta pequeña promo. Nada, sin más, es que los amigos de la Asamblea de la Cultura Echea, de Bilbi, de Bilbo Saharra, pues nada, nos han contratado un poquito a los chalapartaris para que animamos este sábado 25 lo que es su jornada. Lo que nosotros vamos a hacer es un taller para niños, o sea, para que un poco se introduzcan en el mundo de la chalaparta los niños, desde las 12 hasta las 2. Decir también que, pues aparte de la chalaparta, tendrán también los niños para jugar, que habrá también pintacaras para que no se les haga tan pesado. Y pues animar a todo el mundo a que venga. Desde las 11 tendremos mercado, a las 3 tendremos una comida popular para todo el que quiera venir, con versos. Tendremos también al grupo Bombo Club, que un poquito iremos de taberna en taberna con la musiquita. También a partir de las 9 en la misma plaza, para todos los que aún no lo hemos visto, pues este documental tan importante sobre aquí el amigo Íñigo Cavacas, el documental Crónica de una herida abierta, para si pues algunos que aún no lo hemos visto. Y luego a partir de las 10 en el Goizalden tendremos a Bohemia Collective, así poniéndose un poquito de música. O sea que todos los que tengan niños y todos los niños que se animen, que los niños pues son el futuro, ya lo sabéis, y hay que, si el árbol empieza a crecer bien, salen buenos frutos luego. Completito el día, Josep. Y, sí. Y joder, acabo de ver, pensaba que lo traía sin chuleta y digo, este tío es una máquina, se lo sabía de memoria. No te chives. Ya nada, majo, aquí se hacen todos los trapos sucios. Y Chucho, que te he visto que te brillaban los ojos, el taller es para niños. Ah, vale, o sea que no vale trabajo de campo esta no vez, vale, ¿no? Pintarte, no vale. Siempre me ha gustado ser un poco payasete. En el pintacaras igual te dan una oportunidad. Sí, vale. Por lo menos no puedo ir aunque sea yo a pintar. Sí, puedes ir a pintar y si vienes te vamos a pintar la cara, tranquilo, sin ningún problema. Muy bien. Y sí, mira, si alguno se anima también a tocar la chalaparta, iría muy bien a los compañeros de Deusto de la Pajarería, que tocan todos los lunes a partir de las 8:30. Y pues está así un poquito que va poca gente, animaros y pasaros por Deusto todos los lunes a las 8:30. Esto no lo tenías apuntado, pero has aprovechado aquí el minuto de gloria. Ahí, sí señor, sí que sí, joder. Pues ahí habéis escuchado a Josep, como podéis haber comprobar, se le nota mucho el acento de Bermeo. Vamos a escuchar el tema de antes, Rock on the Moon, venga, The Cramps, suéltamelo ahora sí, ¿eh? Ahora sí. A ver, ahí va. Rock on the Moon de The Cramps, y llega el momento de ponerse tenebroso porque se acerca la chalupa del misterio con nosotros. ¿Cómo estás, Raco? Muy bien, esto es un no parar, la verdad es que es rascar un poco la pared y aparecen cosas y cosas. Que no sea por criaturas, ¿eh? Ahí vamos. Pues no será, y pues la gente está escuchando, se ha animado y el otro día pues concretamente un amigo de Anel que es de la zona de la Rabechu, pues me ha comentado que por ahí el misterio abunda. misterio abunda y mucho. O sea, que pueden participar, ¿no? Si nos mandan, podríamos estudiar. Hombre, pues si nos mandan, tened por seguro que yo me voy a desplazar, sea donde sea, siempre que sea pues dentro de la geografía vasca, y algo que merezca la pena, y por favor, abstenerse fakes. Esto es cierto, porque me desplacé hasta ahí y se trata pues de un fenómeno curioso. Es Uriol, el tritón de la Rabechu. ¿Tritón? Madre mía. Para el que no sepa tal vez lo que es un tritón, pues es una especie de lagartija que vive en el agua, que normalmente es incluso más pequeño que una lagartija. En este caso Uriol, pues es un tritón que hay en la Rabechu. Yo no lo he visto, por supuesto, pero hay testimonios, pues debe pesar entre 20 y 25 kilos. Para que te hagas una idea, pues dos veces tu perrita que está aquí. Mi perrita pesa más de lo que parece, Pero un tritón es una especie de reptil. Es un anfibio, aunque Uriol, pues vete a saber tú. Ciénagas antiguas de la Rabechu. Es un alligator, prácticamente. Es una mezcla, no confundir con... Es un ser natural que por la razón que sea mutado, no se sabe pues si algo que pudieron dejar en la zona del cinturón de hierro, pues una mezcla de ambientes. El caso es que siempre han andado tranquilo en sus ciénagas, pero con el año de lluvias que llevamos, la ciénaga de la Rabechu ha alcanzado población humana. Y en este caso ha alcanzado a un nuevo vasco, a Jacinto, que es un criador de pollos de Euskaloyoak. Y nada, he hablado con él y él lo ha visto, lo tenemos al teléfono. Uh-huh. ¿Estás ahí, Jacinto? Hola a todo el mundo. Sí, lo he visto. Cuéntanos un poco, ¿es verdad esto de que el tritón existe? Que te está... Además, me dijiste que te está haciendo mucho daño. Bueno, en primer lugar agradecer a Biorritmo y a Lola, la tía, que esta oportunidad, pero sí, yo vi al tritón. El tritón le llamamos Uriol porque lleva los colores blaugrana y... Es rojo y azul, entonces. Rojo y azul, el Messi le llaman algunos. Qué pigmentación más rara, ¿no? ¿Qué daño te está haciendo Uriol? A mí me come los pollos, yo vivo de los pollos. Y a mí siempre me ha gustado mucho el animal y os respeto a todos los animales, pero me está comiendo los pollos. ¿Has puesto esto en conocimiento de las autoridades? ¿Has dicho algo? A mí es que me da mucho miedo, tengo un poquito de miedo. Me ha comido ya ha devorado un perro y... ¿Cómo un perro? A mi perro, Damián. ¿Pero se mete con los perros? ¿Le has hecho algo o qué? Le disparé. ¡Pum! Esto no me lo habías contado. Con chimbera, con escopeta. ¡Escopeta! ¡Qué chimbera! Esto no lo mata con una chimbera. Le pegué un par de tiros bien dados y vi sangre. Sangre rara, espesita. ¿Y qué? ¿Y lo encontraste? ¿Lo has matado a Uriol? A Uriol este no lo mata nadie. Yo he visto pollos que sí han muerto y ahí no hay escopeta que lo mate, se ha dicho. Bueno, Jacinto, pues perdona, pero esto ya podéis perdonar los oyentes de Biorritmos. Esto no me lo habías contado el otro día. ¿Cómo hacemos para subtitular a Jacinto? A Jacinto, pues nada. Pero esto no es una radio libre. No, pero es una radio libre. Es una radio libre, Jacinto, pero aquí no podemos permitir agresión contra ninguna criatura que expongamos en Chalupa. Esto es una sección de investigación y tú esto no me lo habías contado. Bueno, yo quiero que te coma los pollos, ya verá todo el pollamen como te lo coma. Eso es, yo a lo del pollo, En defensa de Jacinto, es que claro, se está metiendo con su propiedad. Si atacan tu casa y tus propiedades, tus animales, etc. Ya que estoy en antena, me emociono muchísimo escuchando la voz de Chucho, porque aquí el árabe Chu es muy famoso. Y le queremos mucho a Chucho. Un abrazo para ti y un beso muy grande de Jacinto. Iré a visitaros próximamente por ahí. Bueno, Jacinto, ¿y has tenido noticias? Puede ser que haya fallecido. Pobre Uriol, me está dando hasta pena ahora. O ha vuelto y por bicho, eso tienes miedo. El bicho no ha muerto, tengo mucho miedo, estoy muy cagado. Y él se me come los pollos. Yo tengo ya el otro perro, está con el rabo entre las piernas todo el día. Y tengo mucho miedo. Te tendrás que hacer con unos perros de presa o alguna historia, ¿no? No, con caniche ya he visto yo que no voy a ningún lado. Con animal de guardián. Ahí lo dejamos, Uriol el tritón de la Rabechu. Ojo con los paseos este fin de semana y esta temporada por la Rabechu, por las campas, hasta que no deje de llover y baje el nivel del agua. Hay un tritón grande y herido y... ¡Cuidado con el tritón! Y aquí nos lo confirma nuestro amigo Jacinto. Hasta aquí las criaturas de la Rabechu. y tendremos alguna más. Gracias, gracias por esta oportunidad, ¿eh? Adiós, adiós, agú, agú. Un abrazo, agú, Jacinto. Venga, Jacinto. Gora Uskidi, Gora Uskidi. Venga. Un gran personaje, Jacinto. Y ahora vamos a ir escuchando a los Adamon que nos acompañan. ¿Qué canción vais a tocarnos ahora? Vamos a tocar una canción un poquito más cañera que se titula Huiré. ¿Vale? Pues venga, vamos a escucharla. Adamon con la canción Huiré y seguimos adelante con el programa y vamos allá ahora con esa seccioncilla que yo os traigo periódicamente. Me encanta, me encanta. Te gusta, ¿no? Mis Chef Robert. Bueno, ya como os comentaba antes, esto es una especie de mix, de fusión entre dos secciones tradicionales mías que son, además de informaros sobre cuáles son las verduras y frutas de temporada, recetillas que os propongo con microondas. Entonces, a base de... Bueno, pues voy a deciros primero cuáles son las frutillas de temporada y luego os diré una cosa. Primero voy a empezar con las verduras, ¿no? Mira. Vamos a ver, os voy a contar cuáles son los que están de temporada. El ajo, el calabacín, la calabaza, cebolla, espárrago verde, espinaca, judía verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria. Y para la zanahoria... los últimos episodios os he traído pues este tipo de verduras más tradicionales, pues como eran el tomate y alguna más, ¿no? Como acompañamientos, ¿no? Preparar un con acompañamiento rápido. El calabacín, qué versátil, ¿eh? ¿Cuánto te gusta? El calabacín es fabuloso. ¿De qué estáis hablando? Por cierto, Robert, no sé si has oído al Chef Ramsay, hablar en un programa. Soy más seguidor de Chicote, pero cuéntame. Pero que habló del Chef Mike. Ajá. ¿Lo conoces o no? Chef Mike no conozco. Pues que algunos que hacían, salió un programa que hacían todos con el microondas y les preguntaban, ¿pero quién cocina aquí? Y los estos dijeron que era el Chef Mike. Ajá. Bueno, gracias, Raco, por la anécdota. Pequeños apuntes. La siguiente receta forma parte de una dieta vegetariana y baja en calorías. Entonces, con las zanahorias lo que hay que hacer es pelarlas, meterlas en un bol con agua que lo suficientemente, o sea, lleno como para que cubra las zanahorias. Y luego se meten en el microondas al máxima potencia durante unos 5 minutos y al sacarlas, pues comprobar si están blanditas, que normalmente suelen estar tiernas, dependerá del tamaño de las zanahorias. Uh-huh. Pues si no, pues lo metéis un poquito más. Esto es mucho a ojo, ¿no? Porque como bien has dicho tú muchas veces, depende de la potencia del microondas, el tamaño de la verdura, el tamaño, claro. Pero bueno, yo os doy mis pruebas, uh-huh, las pruebas que he hecho yo desde mi casa, sí. Pues aquí os cuento, uh-huh, os cuento cómo van. ¿Cuál era tu lema? Que siempre se me olvida. Es el karma, este mantra que acompaña a mi sección, que es máximo sabor, mínimo esfuerzo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya cuando sacáis las zanahorias del microondas, pues están blanditas, le echáis un chorrito de oliva y un poquito de sal, uh-huh, y aquello queda maravilloso. Y ahora voy con las frutas de temporada, también frutas, pues esto para sacar pues vuestros batidos y vuestras cosas pues con más sabor y más económicas, pues aplicaros el cuento y consumir estas frutas que os recomiendo. ¡Viva la temporada! ¡Claro que ¡viva! Sí. Bueno, os cuento la lista. Aguacate, albaricoque, breva o higos, cereza, ciruela, frambuesa, melocotón, nectarina, nísperos, plátano y pomelo. Yo soy muy tonto y te voy a decir que siempre, no sé, debo tener la mente muy sucia, pero ¿cuántas frutas tienen connotaciones sexuales? Sí, además he elegido una receta para acabar de fruta con la que seguro me tomáis el pelo, que es con el plátano. Sí, bueno. El plátano es una fruta maravillosa, no engorda, tiene un montón de potasio, nos ayuda a contrarrestar el sodio, favorece la eliminación de líquidos. Así que recomendamos que coman plátano todo el mundo, ¿no? Plátano, eso es. Y nabo. No te he querido sacar punta, pero también cuando con la zanahoria hay que pelarla, meterla un poquito en agua. Ya, pues precisamente. No sé, ya sabía. No sé, déjame. Os he traído zanahoria y plátano. Ahí queda eso. Se te ha visto el plumero. Bueno, para esta receta los ingredientes son plátanos, miel, canela y azúcar. Sencillito. Qué rico. Esto lo que hay que hacer es poner el plátano en un platito, hacerle una raja en el centro, le echamos un chorrito de miel, así por la rajita. ¿Ves? Si es que no soy yo. Has entendido la mecha, Sampe, que... ¿eh? Ahora todos vamos a estar esperando así es la vida, así es la vida, sí señor. Uno peca de cochino. Fruta de temporada. Bueno, va. Dejarme acabar, cojones. Que había que hacer una rajita, y echar algo en la rajita, ¿no? Le echamos el chorrito. Joder, el chorrito de miel, un poquito de azúcar por encima y un poquito de canela. Se mete el microondas durante un par de minutos y ya está listo para comer. Es un plátano. Calentito. Un plato delicioso. Vale. Y nada, y para ilustrar esta sección he traído una canción muy clásica que se titula La Banana. Seguro que la habéis escuchado todos. Vamos a darle caña. Y encima mira qué canción nos trae. Si es que... El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de mi ojo. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de mi ojo. La banana, ¿y qué? La banana. La banana de mi ojo. La banana, el único fruto del amor. Si es que nos ponemos a hablar de frutas y acabamos hablando de sexo, sí, ¿no? Sí. A mí como fruto del amor sí, se me ocurre más de uno, no sé a vosotros, pero... Bueno. Ay. Vientos. Bueno, pasamos ya de risas y de tonterías porque llega el momento de ponernos duros con el que se lo merece. No oigo a la pasma por ahí. Sí, ¿viene la pasma? Llevábamos tiempo sin comentar nada, pero la verdad es que últimamente también están pasando cositas. Y a mí, pues sí, hay un par de cosas que ya que tenemos esta plataforma, pues me gustaría comentar. ¿Qué te pide el cuerpo, Raco? Joder, comisaría, hogueras, lanzallamas, coger el puñal y hacer cruces en balas y reservarlas poniéndoles nombres. Ya me pide de todo. Comisaría. A fin de cuentas, comisaría. ¿Cómo dice Juanra? Juanma. Esa es la cita, no me la pises. Ah, esa es la cita. Con lo bondadoso que eres tú, Raco, esta sección te está volviendo violento, ¿eh? Sí, no, pero bueno, bondadoso, pero yo creo que hay que tener los ojos abiertos y ver lo que está pasando. Pues, por ejemplo, me parece una sobrada que pues ya, no sé si habéis visto que pues Pío García Escudero, pues un ministro en su momento del PP, presidente del Senado, pues ha admitido ya claramente, pues hoy ha salido ante el juez, pues que efectivamente que ha cobrado sobresueldos, todo contrastado con los papeles de un tal señor Bárcenas, que estuvo de moda hace unas semanas y ya pues parece que ha desaparecido. Eso increíble. Es, por cierto, ¿dónde está Bárcenas? Pues no se sabe nada, entonces... Al final, pues es... la verdad es que últimamente estoy muy caliente. Desde que vinieron los chicos del Metagen, la verdad es que he estado escuchando bastante y me parece, pues, acojonante que estos tíos, pues, ya han aceptado todo. Digan que sí, pues, ya no es el pringo de turno. Es Pío García Escudero, que ha admitido todo. Y aquí, pues, sigue sin pasar nada con esta gente y la vida sigue. Me parece alucinante, sobre todo cuando el otro día me olvidé de pagar una mierda a la Seguridad Social. ¡Uf! ¡Adiós! Y en un día recargo el 20%. Es que aquí el pringao, ya sabéis quién es. Sí. ¿Cómo no va a pedir comisaría? O sea, de repente ahora tengo que pagar el 20%. Pero esto es que es un descojón. A mí el gobierno muchas veces me recuerda. Yo soy muy seguidor de la serie Los Soprano. No sé si os suena de algo. Sí, claro. ¿No? Sí. Que tú les pides dinero prestado, tardas más de una semana en pagarlo y ya te están cobrando puntos extra. Es usura, ¿no? Eso, sí. Es usura, sí. Total y absoluta. Como una cosa que tenemos clara es que según hablamos de lo que sea en Biorritmo, nos vamos calentando. ¿Sí? Y es que hay cosas para calentarse. Antes nos calentábamos con la fruta y ahora nos calentamos con esto, porque. Aunque ya es por todo sabido y no lo hemos comentado, la desimputación de la infanta, Naranja, y que luego la fiscalía, o sea, que eso no lo ha hecho nunca, no ha pasado en toda la historia de la democracia que un fiscal desimpute a alguien que ha imputado un juez. Y sin pies ni cabeza, porque, o sea, seguidamente de eso ha estado saliendo prácticamente a diario, pues más datos, como que esta persona, pues al final firmaba todos los documentos. O sea, es que te cogen a ti en ese pastel. Es que te cogen a ti en eso. Y bueno, o sea, dame pan y llámame tonto. O sea, vas para adentro hasta el día del juicio final. Sí. Yo creo que muchas veces lo que te salva es tener un buen parné, ¿no? Tener pasta y poder untar a quien tienes que untar. Es lo único que te salva, Chucho. Y el tema de la fianza a Blesa también, un tío que le están acusando de corrupción y pues 2 millones y pico de fianza que no sé cómo lo paga. En 24 horas. Es lo que a mí me hace gracia, ¿no? Ponle una fianza de 100 millones y a ver cómo la paga. Claro. Es que no entiendo muy bien. A mí es lo que me hace gracia porque realmente comprueban de dónde salen los fondos cuando les piden una fianza. Primero recaudar, pillar la pasta y luego ya preguntaré. Y luego ya preguntaré, oye, esto es legítimo, pero esta bueno, pasta. Pero bueno, algo está cambiando porque, pues no sé si sabéis que, bueno, de hecho yo creo que la mandaste tú, Sampe, la portada el jueves del rey en la cama con la justicia y el rey pasa de Corina, ahora se folla la justicia. Yeah, o sea, esto era impensable antes y realmente yo creo que son pequeños pasos adelante y una tontería como esa portada, pues es un paso hacia adelante en este país, ¿eh? Yo quiero hacer un pequeño apunte. Me parece que fue la década pasada, no recuerdo exactamente el año, el jueves hizo mofa sobre un miembro de la Casa Real. Sí, la de Caín. La famosa portada por el tema de los 2.500 euros de la renta familiar y todo eso. Y que salía el príncipe, pues... no salía sodomizando a la Leticia, princesa. Bueno, sodomizando, se lo estaban pasando pipa a los perritos, pero bueno... Haciendo la receta del plátano a la miel. Muy grande. Y en esa época, fíjate todo lo que pasó, casi cierran el jueves. Pero casi bueno, cierran, pero ahora ya como que hay más libertad. Una vergüenza abrir los ojos, poner las pilas, nos toman el pelo y por lo menos pues que lo que decimos siempre aquí, que no os tomen por lo que no sois, o sea, es que aquí tonto no es nadie. Y al fin, lo que comentabas el otro día también, pero tampoco pasa nada, o sea, la vida sigue. A mí me hace gracia una cosa también, ya que estamos con el látigo, ya nos vamos calentando. Sí, venga. Lo del el tema Urdangarín, al final, que va a ir de segundo entrenador, no, balonmano. Eso era impensable. Sí, pero ¿y qué va a ser de él? Es que... No, es que eso te voy a decir yo, porque se quitó. Eso salió, es que porque precisamente cuando fue ese tío salió que el rey había estado hablando con el emir de Qatar, uh-huh. O sea, ya un rollo ya como de venga, o sea, a mi hija la desimputo, a este lo manda ahí. Es que hay cosas que ya esta gente se les ha ido a las manos, Donald Fortuna, tal. Así que nada, la gran hoguera que sigue ardiendo. Las antorchas, afilar guillotinas. Necesitamos guillotina en la Plaza del Pueblo urgentemente. A las barricadas todos. Vamos a escuchar ahora un tema que nos tranquilice, de Mayu Magallá, es Bella el Louca. Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Eu vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho te dado alegria como dom. Estão com uma espuma aí com nós, hein? Oh, yeah. Mayu Magallá es, para el que quiera volver a escucharla, la canción se llama Bella Louca. Es brasileiro, ¿no? No sé, o portugués. No, o brasileiro. No lo jugamos, No, no me lo juego. Sí, yo apostaría por brasileiro. Hay una cosa que no hemos comentado hasta ahora, pero ya llega el momento. Se encienden las sirenas. Sí, porque hay una cifra, una efeméride, una fecha cúlmine que llega muy pronto, que es el programa 100 de Biorritmos. Adiós, hasta 100 hemos llegado ya, aguantándonos. Sin darnos cuenta. Viéndonos las caras, qué duro. Luego dicen del trabajo. Todavía no tengo hecha la cuenta, pero sé que faltan pocos. Faltan muy poquitos, pasará algo muy bonito y muy especial aquí en la radio. Pero más bien de cara a la galería, porque sí, no vale sí. Ya de jaleos, de grupos, de historias. Pues yo repetiría. Una... Sí, sí. Yo repetiría. Yo también, pero 2014, como decían por eso ahí. Eso ¿no? es, 2014, déjate. Es, sí, y con ayuditas. Sí, con ayuditas. Bueno, yo creo que lo llevamos bastante bien, sí. ¿no? Desde sí. aquí volver a mandar un saludo a Sobredosis. Uh-huh. Tenemos claro que siempre que nos haga falta un poco de espacio, vamos a tener a mano una efemérides, una fiesta uh-huh. o algo así para comentar. Y habrá contenidos especiales ese día. Y pues ya veis que en los próximos programas sufriréis nuestros finales atropellados sí. con anunciándonos el programa 100, uh-huh. que llega muy pronto. Para que estéis nerviosos y ansiosos con él, esperándolo. ¿Qué es lo que habrá en este programa 100, Sanfe? ¿Tenéis algo pensado? ¿Montaremos una barbacoa aquí dentro? Fantasía, Chucho, pura fantasía. Los mejores contenidos. De momento solo podemos decir eso, ya iremos dándole forma. Habrá una chalupa especial seguramente. Sí, sería, ¿no? está todo ya prácticamente guionizado. Sí. Y falta limar ahí cuatro cosas. Y... Yo a mí se me está ocurriendo que igual hasta inauguro tres secciones ese día. Ese día sí, ya sería lo loco. Bueno. Microsecciones, ¿eh? Porque páginas ahora... sin parar. Tengo que rellenar el cuaderno, como sea. Para el 2014 me gustaría sortearlo. Antes hablabas de bulos, que soltar bulos. Creo que el mayor bulo que hemos saltado en estos 100 programas que vamos a cumplir es que íbamos a sortear tu cuaderno cuando le faltaban 150 páginas por lo menos por rellenar. Sí, bueno, ahora se me ha ocurrido una cosa que es cada vez que viene un grupo o un invitado que me echen una firmita. Entonces así vamos rellenando un poquito. Bueno, un guestbook que llaman en los sitios finos, Chucho. No. De todas maneras, yo me quiero ver en ese momento, ¿eh? En el momento en el que esté relleno el cuaderno. Y haya que sortearlo o regalarlo, no sé yo si voy a ser capaz, ¿eh? Ah, vas a hacer una copia o un Igual hago fotocopias y regalo las fotocopias. Ya, una carpeta y... Oye, ¿dónde está el cuaderno? Manchado de vino y de manchas este escatológicas. Este es el que está en sitios finos, el Chucho, el que regala fotocopias. No sabe nada. Oye, tenemos un último tema de esta gente. Aquí están acompañándonos los Adamon, no sé qué nos tienen preparados que para acabar el programa. Que nos lo presenten un poquito. Uh-huh. A ver, alegría. Bueno, alegría, alegría. Esta es una canción tranquilita, ¿vale? Se llama Quiero que vuelvas. Muy bien. Adelante. Pues cuando queráis. quiero que vuelvas a mí. Quiero estar junto a ti. Quiero que vuelvas sobre tus pasos. Quiero tenerte y cogerte en mis brazos. Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas a mí. Quiero que vuelvas a mí. Un placer haber estado con vosotros, Adamon. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, bien, bien. Gracias a vosotros. Pues un gusto escuchar a Adamon. No sé si tenéis alguna manera de que la gente os pueda seguir, alguna web o algo, algún sitio, una página en Facebook. Promocionaros un poquito. Promocionaros un poquillo ya para despedida. Os miráis entre vosotros, caras de póker. Es que, estos son de los míos, que les cuesta entrar en el mundillo de internet. Se han dado mus. Todavía no tenemos página ni Facebook ni nada. Bueno, pues ya intentaremos nosotros las noticias que tengamos de Adamon transmitiroslas. Parece que los Goma Espuma nos quieren decir algo desde la pecera. Sí, ¿tú tienes alguna cita hoy para acabar el programa? Sí, bueno, el otro día leí una ahí en el Facebook, cómo no, que de vez en cuando me meto en esos mundillos y tal. Y pues una de estas. ¿No sería la de el me gusta tiene su utilidad, Chucho? No, no. Firmada Chucho. Bueno, sí, el día que empieza a sacar yo citas esas personales sobre vivencias propias, esto, vamos, se queda pequeño el programa. No, escuché una que me llamó un poco la atención, que es muchas veces para demostrar a alguien que le quieres de verdad, debes alejarte de ella. Esto está, es una confesión, alguna chica que esté por ahí escuchándonos, ella sabrá. No hay chicas, no hay chicas ella en el mundo. No, ninguna me aguanta lo suficiente. Tengo yo, para acabar, una más latiguera, que es dame un bazooka y arreglo la crisis. Nuestro gran amigo Juarma, ¿no? Sí. Juarma, muy grande, sí. Pues nada más, esto ha sido todo. Biorritmos en Irola. Os dejamos con Radio Rasta. Sí. Y nos vemos la semana que viene. Venga, si los dioses no lo impiden. Por supuesto que sí. Sí. Pero ¿y cuándo es el programa 100? Eso me he quedado yo con la. Escucha la semana que viene. Y habrá pistilla. Buena semana, chavales. Venga, besacos a todos.